Bendito Señor, te damos gracias, Padre hermoso, por este día, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este tema, bendito Padre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra mente, Señor, nuestra vida, Padre. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre. Y pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, bendito Padre, para poder llevar a cabo, Señor, tu palabra, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú, Señor, nos escuchas, bendito Padre, y sabemos, Señor, que tú eres quien respalda, bendito Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema es el tema, ¿se puede decir que el tema intermedio? Cristo murió por mí, ¿ah? Romanos 5:8. Lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo nosotros, ¿qué? Pecadores. Como introducción, en ocasiones nosotros queremos ver a una persona redimida, transformada, al 100%, ¿me explico? Nos desesperan sus impurezas, no, en ocasiones nos desesperan su, se podría decir que su falta de crecimiento, pero aquí el versículo dice, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es algo que todos debemos de entender, ¿sí? Que aunque esa persona sigue en ciertas situaciones, si Dios le ha tomado, esa persona ha sido salvada. Y debemos tratarla como cuerpo en Cristo Jesús, ¿sí? Porque si le ofendemos, no le ofendemos a esa persona, le ofendemos a quien lleva adentro, ¿sí me explicó? A quien está haciendo la obra. Él murió por nosotros. ¿Qué pasa con el pecado? ¿Qué hace el pecado? Romanos 3:32. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, ven, ven. Amén. Era 3:23. ¿Cuántos pecaron? Todos. De una manera u otra, la humanidad cayó en pecado. Toda la humanidad cayó en pecado. ¿Sí me explico? Todos. Era necesario que alguien nos salvara. Esto lo vamos a estar viendo, cómo fue que Dios nos salvó, por qué nos salvó, por qué Él murió por nosotros, ¿sí? Todos pecamos, de una manera u otra, pecamos. ¿Ustedes creen que un bebé peca o no peca? Pues un bebé no, porque no tiene conciencia. Un bebé no peca voluntariamente, pero sí, ya nace con el pecado. Pero nace con el pecado. David menciona, David cuando peca con Betsabé dice en uno de los salmos, porque desde el, ¿qué? ¿Qué? ¿Mi madre me concibió en qué? En pecado. Ese bebé no había concebido y no había tenido pecado. No había hecho algo pecaminoso. Entonces, ¿por qué dice que desde el vientre de la madre ya había pecado David? Es extraño, ¿no? Es extraño este caso. O sea, si alguien moralista, alguien humanitario, le decimos que un bebé del vientre ha pecado, pues muy probablemente a su mente choque. Aún para nosotros choca en la mente esta porción. Así es, pero ¿por qué los bebés desde pequeñitos, desde que nacen, traen el pecado? ¿Por qué? Si aún ni siquiera han hecho algo bueno ni algo malo. Herencia. Vamos a ver precisamente lo que dice Romanos 5, del 12 al 17. Estamos viendo todo esto porque es necesario que entendamos de qué nos, por qué Cristo murió por nosotros. ¿Sí me explico? Romanos 5, 12 al 17. Amén. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si gustan leerlo, lo demás habla precisamente de cómo entra el pecado al hombre. ¿Cómo entró el pecado al hombre? Aquí lo menciona. ¿Por cuanto un hombre qué? ¿Cuántos pecaron? Uno, todos pecaron. O sea, fue algo que nos heredó Adán. ¿Sí me explico? De hecho, hay hasta una leyenda, una porción no escritural que dice que el pecado ¿qué? Original, ¿va? Y esto es porque Adán pecó, ¿sí me explico? Pero aquí, fíjense que dice una porción y quiero que la leamos con atención, con mucha atención. Dice, 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Qué dice esto? Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la ley había pecado, pero si no hay ley, no se culpa de pecado. Antes de Cristo. No. Antes de Cristo había pecado. Pero está hablando de Adán. ¿Quiere decir que antes de que pecara? No. De Satanás. De Satanás. Antes de que Adán pecara, ya existía el pecado. Pero Adán no era culpable del pecado porque no había transgredido la ley. ¿Sí me explico? Si un tránsito se para en un alto que nunca ha funcionado ese semáforo. Y todos se lo cruzan, todos los días se cruzan ese semáforo. Pero ese día arreglan el semáforo. Y pasas tú normalmente y ni te fijas si sirve o no sirve. Simplemente lo cruzas. Y el tránsito se fija que te cruzaste el rojo. Pero ese alto ya sirve. ¿Qué va a pasar? ¿Sí me explicó? Nunca funcionó, no estaba en funcionamiento, mas sin embargo, cuando se echa a andar, ya somos culpables de romper la ley. El pecado existía, no por causa de Adán, no tenía el pecado Adán, mas sin embargo el pecado existía por parte de Satanás. Adán fue culpable hasta que transgrede la ley, y eso nos contamina a todos sus herederos, que es la humanidad. Ya tenemos ese gen maldito del pecado, se podrá decir de alguna manera. ¿Qué es el pecado? En sí, sabemos que pecado es fallar el blanco. ¿Pero qué es el pecado en sí? Es lo que te separa de Dios. ¿Qué más? Es ir en contra de Dios. Primera de Juan 3 y 4. Primera de Juan 3 y 4. Ajá. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción o sea, que no cumplimos la ley. Es por ello que dice la Escritura que si nosotros queremos cumplir la ley y salvarnos por obras, obedeciendo la ley, ¿qué pasa cuando nosotros queremos salvarnos obedeciendo la ley? No podemos, porque si quebramos una sola ley, quebrantamos todos los mandamientos o todas las leyes. Con una que rompamos, quebrantamos todas. ¿Sí me explico? Vamos a poner el ejemplo del Jenga. ¿Sí? Se quitan cuadritos. ¿Ha jugado ese juego, hermana? ¿Lo ha visto en la tele? Que van quitando los cuadritos. ¿Sí? Muchas veces quitan los cuadritos. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero si quitan un cuadrito que sostiene el pilar, ¿qué sucede con todos los demás? Se va a derrumbar. ¿Sí me explico? Ese cuadrito es el cuadrito en el cual nosotros pecamos, por decirlo de alguna manera. Lo quitamos y todos los demás cuadritos se derrumban. Toda la demás ley cae sobre nosotros. Todo el peso de la ley, todo lo que Dios condena, cae sobre nosotros. Por eso es que el hombre en sí necesita un salvador. Porque toda la ley de Dios ha caído sobre el hombre. Por eso es que la ira de Dios se ha de manifestar a los hijos de desobediencia. ¿Y qué causa el pecado? Lo leímos precisamente en Romanos 12, Romanos 5, 12 al 17. ¿Pero qué causa el pecado? Por causa de un hombre entró el pecado, y por este entró a todos, y por causa del pecado entró ¿la qué? La muerte. Y la muerte entró a todos. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida. ¿Qué está diciendo aquí? Que el hombre murió en lo espiritual y ha de morir eternamente a causa del pecado. El hombre no podría salvarse. ¿Qué podemos nosotros ofrecer para ser salvos? ¿Qué podríamos ofrecer? ¿Qué es lo mejor que tenemos? Lo mejor que podríamos ofrecerle a Dios. La vida. ¿Qué más? Denme ejemplos. ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros hijos podríamos dárselos? ¿Sí? ¿De quién son los hijos? ¿Sí? No podríamos ofrecerle nada. Porque todo le pertenece. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo podríamos ser salvos? Dios tenía un plan perfecto. ¿Y cómo fue ese plan perfecto? ¿Qué hizo Dios para que pudiesen cubrirse los pecados? Dio su vida. Pero antes nos muestra con ejemplos lo que Dios pedía. ¿Sí? ¿Cómo poder ser perdonados? Levítico 7:11, ¿qué dice? Levítico 7:11. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. ¿Sí? Uh-huh. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas y levaduras amasadas con aceite y hojaldres y levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. No es ese. Bueno, vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 14. ¿Éxodo 12? 12, del 1 al 14. Amén. Si alguien... Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta que el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cómo era? ¿Qué se ocupaba? ¿Un qué? Un cordero. Un cordero. ¿Qué es el cordero? ¿Qué simboliza el cordero? Cristo es el cordero. Pero ese cordero tenía que ser con ciertas especificaciones. ¿Un cordero cómo? De un año. Limpio y sin mancha. Cordero limpiecito, ¿verdad? ¿Cómo era Cristo? ¿Qué pecado pudimos encontrarle a Cristo? Ninguno. Cristo era limpio y sin mancha. ¿Sí? Cristo era el cordero que se pide en expiación por todos nosotros. ¿Esos corderitos qué hacían? Solamente cubrían el pecado. Pero tenían que ser ¿cómo? Sin efecto. Pero tenían que matarlos. Muertos. ¿Sí? Tenían que matar a esos corderitos y esparcir su sangre para que así que fuera cubierto nuestro pecado. Entonces el pecado demanda ¿qué? Sangre. Demanda sangre, demanda muerte. Al fin y al cabo el pecado sigue demandando muerte. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no quedó muerto. ¿Resucitó al qué? Al tercer día. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos muertos en la cruz del Calvario juntamente con Cristo. Debemos entender esta parte. Se llama la doctrina de la sustitución. Nosotros estábamos ahí en esa cruz. Nuestros pecados estaban ahí en esa cruz. No fue Cristo tan solamente el que fue crucificado ahí. Porque Cristo era limpio y sin mancha. Fueron nuestras transgresiones. Fueron nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Cristo estuvo en la cruz, soportando el dolor y la aflicción por amor a nosotros. No, es un acto meramente de casualidad, no es un acto meramente de cosas de la vida, no, es un acto de redención. Mucha gente murió en las cruces, muchas, miles de personas murieron en las cruces. Muchos se preguntan hoy en día si es bueno o es malo cargar una cruz. La cruz por sí sola no es ni milagrosa, la cruz por sí sola no es un hecho maravilloso, sino es la cruz de Cristo la que transforma. La cruz simple y sencillamente es un simbolismo de lo que Cristo hizo ahí. Que pagó Él por nosotros. Él murió por nosotros. En otras palabras, nosotros debiéramos haber muerto. Pero Él se ofreció como un cordero para que nosotros pudiésemos ser perdonados de todos nuestros pecados. La sangre, una vez más, en los tinteles, marcaba y el ángel de Jehová no pasaba, no consumía a los que estaban dentro. La sangre de Cristo es la que nos ha marcado eternamente y por siempre. Cristo murió por que nosotros fuésemos aceptos delante del Padre. Éxodo 12:46. se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. ¿Qué pasó con los huesos del Señor Jesús? Ni aun uno de sus huesos fue ¿qué? Quebrado. ¿De qué nos está hablando aquí? De que Jesús no fue quebrantado, que Jesús no quebrantó la ley. ¿Me explico? Jesús no quebrantó la ley. Sus huesos fueron intactos. Esto es profético. ¿Qué otra profecía existe conforme a Jesús? Que sus vestiduras iban a ser rifadas. ¿Qué más? O dadas en suerte. ¿Qué más? ¿Qué otra profecía hay sobre Jesús? Sobre la crucifixión. Vamos a ver qué dice Isaías 53. Del 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca nos ha de parecer en él. Mi hermosura le veremos más en atractivo despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Hasta ahí. ¿Ven todo lo que está hablando aquí? Años, cientos de años antes, el profeta Isaías, conforme a la crucifixión de Cristo. Todo lo que padeció. A veces se nos hace común poder hablar de esto. Pero quiero que entendamos el dolor, el sacrificio, para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Un padre que ofrece a su hijo por alguien malo. Nadie podemos hacer eso. Un hijo que fue sacrificado por amor y misericordia de los pecadores. Dios, el Padre, también sufrió en el cielo nuestra redención. No solamente Cristo fue el que padeció, ¿qué? El sufrimiento. También Dios Padre padeció el dolor de nuestro ¿qué? De nuestra redención, de nuestra salvación. A veces como padres, cuando se enferma un hijo, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que nosotros estuviésemos enfermos, ¿va? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces un hijo se enferma de tal manera que dice uno, ay, ¿por qué no padezco yo en lugar de mi hijo? ¿Sí o no? Si nosotros somos malos y sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más Dios. Imagínense el Padre sufriendo lo que el Hijo estaba padeciendo a causa de nuestras transgresiones. ¿Cómo es posible que existan hombres que menosprecian la cruz de Cristo. ¿Cómo es posible que existan hombres que dicen que no hay un Dios, cuando al abrir los ojos y aún la misma ciencia revela que hay un Dios creador? Aún los científicos más renombrados se contradicen cuando quieren confrontar la teoría de que Dios no existe. Así es. No dan un nombre, simple dicen, hay un creador. No le dan nombre, pero nosotros sabemos que el creador es el Padre. Y Dios no creó las cosas para sí se vieran bonitas, las creó para alabanza de su gloria. Y nosotros somos parte de esa alabanza de su gloria. ¿Saben cuál es la corona de la creación? El hombre fue puesto por la corona de la creación. En el aspecto material. No en el aspecto espiritual, porque los ángeles ya existían y ellos fueron creados antes que nosotros, y nosotros somos poco menor que los ángeles. Pero en lo que nosotros podemos tocar como materia, dice que somos la corona de la creación. No porque valgamos mucho, sino porque Dios se gloría en el hombre. Dios se gloría en el hombre transformado y regenerado. En el hombre que muestra a quién. A Cristo. A Cristo. No porque el hombre sea valioso en sí, sino por lo que está dentro del hombre. Y no de todos los hombres, sino de los hombres por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Existen hombres que piensan, que creen que la salvación es efímera o que depende de uno. Dios pagó todo en la cruz. ¿Alguno de nosotros sacrificaría a uno de sus hijos para que aquel que va a recibir la dádiva todavía quiera decir, pues no recibo el riñón, pues no recibo el ojo, pues no recibo el corazón? No, no me gusta. ¿Sacrificaría a uno de ustedes a su hijo por esa situación? Claro que no. Si simplemente el hecho de dar a uno de nuestros hijos es algo que trastorna nuestra mente. Dios nos llama con cuerdas de amor. Él puso en nosotros el querer como el hacer. La fe no es del hombre, ¿la fe de quién viene? La fe es ¿qué? Un don de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero una fe no superficial, sino una fe centrada en Cristo Jesús. Jesús fue llevado al matadero, fue molido, su rostro fue desfigurado por salvarnos de lo que nosotros mismos habíamos cosechado como humanidad. Jesús murió para salvarnos. ¿Qué es lo que quiere decirnos Jesús? Él murió por nosotros. Nosotros estábamos, ¿cómo? ¿Cómo dice la Escritura que estábamos? Muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. ¿Qué vida nos dio? Dos veces nos dio vida, como humanos. La primera, Él mismo sopló, ¿qué? Aliento de vida. Y la segunda porción, ¿cuál vida nos dio? Ese aliento de vida se tronó. Se perdió. No fue tan poderoso ese aliento de vida. Porque en cierta manera, Adán perdió esa relación con Dios. ¿Pero qué es lo que es eterno? ¿Qué? ¿Por qué dice que nos da vida eterna? ¿Cuál fue la segunda vida que Dios nos da? Nos da a Cristo Jesús. Nos da a Cristo Jesús. Y Él es la vida eterna. Venid a mí. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad y la vida. El que viene a mí, no le echo fuera. Yo soy el camino. Jesús es la vida eterna. Jesús manifestado en nosotros. No por lo bueno que hagamos, sino lo que Él ha hecho. No por las buenas obras que podamos hacer a otros, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús es quien merece toda la gloria y toda la honra. Levítico 16. Si gustan leer un poco de Levítico 16. Amén. Lo voy a leer poquito yo. Dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está, que yo apareceré en la nube sobre la sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario y con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Amén. ¿Cuánto tiempo podía entrar Aarón al lugar santísimo? No todo el tiempo. No todo el tiempo. ¿De cuándo en cuándo se entraba? Voy a brincarme hasta el 13. Y pondré el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Al lado oriente, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué tenía que hacer? Obviamente, matar al cordero. ¿Y qué? Esparcir la sangre. ¿Por medio de qué somos nosotros salvados? Por medio de Jesús. Pero ¿cuál es lo que demandaba la ley para que nosotros pudiéramos ser perdonados? Esparcir la sangre. Esa sangre del cordero, ¿cuánto duraba? ¿Cuánto dura la sangre humana? ¿Cuánto podrá durar el funcionamiento de la sangre humana? ¿100 años? ¿Les parece bien 100 años antes de que empiece a corromperse, a tener toxinas y otras cosas que la contaminen? ¿Cuánto podrá durar la sangre del Eterno? Jesús no solamente era un hombre, Jesús era Dios y su sangre era eterna. Aunque Jesús sufrió como hombre, también Jesús era eterno. Y anteriormente no podíamos nosotros entrar delante del Padre. Tenían que entrar los sumos sacerdotes. Y aún los sumos sacerdotes entraban de cuando en cuando. Pero el velo, ¿cómo se rompió el velo? De arriba hacia abajo. Ajá. Todas nuestras buenas obras, es como decía Víctor en un dibujo, todas nuestras buenas obras es como si nosotros quisiéramos alcanzar el cielo. No se puede. Pero cuando Dios baja su mano, Dios puede tocar la tierra. Y es así, es necesario que la salvación venga de arriba hacia abajo. Y eso significa que Cristo era Dios. No solamente un hombre, no solamente un hombre muy bueno, no solamente un ángel, porque aún los ángeles pueden corromperse. ¿Ustedes creen que los ángeles puedan corromperse o no? ¿Quieren ejemplos? Satanás. Y todos los que le siguieron. Es Jesús quien murió por nosotros. ¿Por qué murió por nosotros? Porque estábamos muertos, llenos de pecado, llenos de ladillas. ¿Cómo es un muerto después de 6 días? Apestoso. ¿Cómo es un muerto después de 15 días? Agusanado. Voy a tocar un tema fuerte. Janet, ¿Besarías a Tony después de 23 días de muerto? ¿Lo amas? Sí, lo amo. Sí, sí eres Carla Yanet, ¿verdad? ¿Sí lo amas mucho? ¿Sí? Sí, ya con un pedazo así viéndosele el hueso y saliéndole gusanitos, ¿lo besabas? Pues sí lo sigo amando, pero no lo besa. Ya no besas ese, ya no amas ese cuerpo, sino los recuerdos que tenías, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Ves? ¿Sabes algo? Jesús nos vio así. Jesús nos vio así, como te los imaginaste, así con los gusanos, viéndose los huesos, quizás verde, agusanado, oliendo mal. Nosotros aún, por mucho que amemos a una persona, no la besaríamos ni la abrazaríamos. Cristo, en su amor misericordioso, en la cruz del Calvario, nos abrazó, nos besó y nos dio vida nueva. Estando nosotros agusanados, muertos en nuestros delitos y pecados, apestosos. Esa cruz es como un abrazo del Padre, extendiendo sus manos de lado a lado, dándonos la bienvenida. Porque Él murió por nosotros. Él es el Cordero inmolado. Él es el Cordero Santo de Dios. Él es Dios mismo. Y solamente por su muerte nosotros tenemos hoy vida eterna. Cristo murió por nosotros para darnos vida. Ahora, como conclusión, Juan 10, 18. ¿Juan 10, 18? Ajá. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios mismo dio su vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para dárnosla. Nadie se la quitó. Nadie lo forzó a ir a la cruz. No lo obligaron los romanos. Él mismo se entregó. Desde antes, tan siquiera que los romanos le aprendieran, Jesús estaba profetizando: nadie me quita la vida. Yo mismo la doy. Nosotros tenemos que alumbrar a Cristo y llevar palabras de ¿qué? De aliento, palabras de salvación. Dios bajó de su trono de gloria. El Hijo anduvo como hombre, padeciendo hambre, persecución, menosprecio, violencia. Lo asesinaron para darnos ¿qué? Vida eterna. Ciertamente nosotros no podemos dar vida a nadie, pero sí podemos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y llevar el mensaje de salvación ¿a quién? A toda criatura. Lo que hacen en las iglesias, el activismo que hay en las iglesias es bueno para la congregación, nos anima, nos exhorta, nos impulsa a estar yendo a una iglesia, pero eso no transforma lo que hay en la vida de muchas de las personas que están ahí. Es el mensaje de salvación. Dios no vino a los de adentro, sino a los de ¿qué? A los de afuera, que éramos todos nosotros. Y así nosotros debemos ser ¿qué? Imitantes de Cristo. Salir y predicar el Evangelio. Aún aquellos que nos ¿qué? Humillen, aun aquellos que nos odien, aun aquellos que nos desprecien, que nos ignoren. Nosotros compartirles. Si es de Dios, Dios hará. Dios hablará sus vidas. Y si no, también Dios hará. ¿Tomará qué? Su ira para el día de la ira. pero que no dependa de nosotros, porque si Dios nos ha demandado ir y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Cuando estemos delante del Padre, seremos aceptados, pero nos va a pedir ¿qué? Cuentas. Y aún la Escritura dice, a uno dejó tantos talentos, a otro tantos talentos. Pero aquellos que no dieron fruto en sus talentos, ¿qué? Les echó fuera. No porque perdieran su salvación, porque nunca estuvieron dentro. Simplemente eran ¿qué? Trabajadores. Nada más eran trabajadores. Aún de los pastores dice, los pastores de quien no son propias las ovejas ven al lobo y corren. Pero de aquel que son las ovejas, ese pastor da la vida por esas ovejas. Si nosotros tenemos a Cristo, debemos ser como ¿quién? Como Cristo. Llevando el Evangelio, llevando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si Él murió por nosotros, yo creo que debemos platicar lo que Él ha hecho. La grandeza de la cruz. Termino con este ejemplo. Hay un hombre que donó un riñón a una persona que ni de su familia es. Y este hombre se gloría en que dio un riñón y cada que puede dice, yo di un riñón y di vida. Bueno, es humanamente bonito decirlo, ¿no? Le permitió vivir más tiempo, ni su familia, ni su padre, nadie quiso dar el riñón y yo se lo di. Qué bueno, o sea, humanamente suena bien. Así nosotros, Cristo nos da esa vida. Y presumirlo y vociferarlo, porque esa vida va a terminar algún día. Y si no han sido transformados esas vidas, pues Dios dirá hacia dónde van. Pero al darnos Dios vida con esa sangre es una vida eterna. Y eso debería ser nuestro gozo. Así deberíamos estar nosotros, cada que podemos, hablar de que Dios nos dio esa vida. ¿Sí me explico? Vamos a orar. En lo que oramos, ¿puedes poner un tú? Sí. Amén. Vamos a orar. Sí. Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Yo te ruego, amado mío, que tengas a bien hacernos entender, mi Dios, cuán glorioso es el Evangelio, mi Dios. Que tú viniste a la tierra a morir por nosotros, viles pecadores, Señor. Gracias, mi Dios amante, por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Gracias. Te doy la gloria y la honra, Señor. Porque en otro tiempo, mi Dios, no podíamos ver, no podíamos respirar ni caminar, Señor. Pero tú en aquella cruz lo entregaste todo, mi Dios, por amor a nosotros. Gracias. Gracias, amado Santo, por tus bondades, por tus dádivas, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Sabiendo, mi Dios, que tú harás en nosotros cosas grandes y maravillosas, mi Dios. Humíllanos, Señor, y transfórmanos para que podamos mostrar la cruz de Cristo. No una cruz simbólica, Señor, no una cruz de madera, sino una cruz de redención.